A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, queridos oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. El siguiente es el resumen semanal del espacio informativo de las radios comunitarias. Coordinación General Red RECO. Hoy les acompaña en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son los hechos que desarrollaremos en este sábado 29 de diciembre de 2012. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Nuestro invitado especial, Padre Marco Tulio García Sánchez, el párroco de la parroquia San Antonio de Padua de Pacho, que hoy nos presenta este importante programa especial en Recorriendo Cundinamarca. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El alto número de conductores y viajeros de fin de año tiene el acompañamiento en las vías de Cundinamarca y los organismos de tránsito departamental gracias a la campaña de seguridad vial de fin de año que adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad mediante operativos de control, prevención y entrega de información. Hoy la información con Víctor Manuel Salamanca. Hoy tenemos un programa especial dedicado a todos ustedes y a aquellos diciembres. Esas épocas maravillosas que se fueron y que no van a volver. Notas con Daniel Castillo y en el resumen semanal. Fuerte el saludo a todos los oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Hoy con un especial sobre turismo. Vamos a hablar con diferentes agencias, con emprendedores, con personas que se dedican a esta actividad en el departamento y promocionan diferentes líneas para todos los gustos. De la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Especial de Vivienda del departamento, adjudicó recursos por cerca de 2.500 millones de pesos para 25 proyectos que impulsarán acciones de mejoramiento de la vivienda rural para el mismo número de municipios. Las notas curiosas, hoy en el resumen de Recorriendo Cundinamarca. El siguiente es el aporte informativo desde Chuachi FM Estéreo. ¿Qué es lo que tengo que decir? Otra vez. Hágale. Por debajo corre el agua, por encima caracoles, y en los senos de mi suegra, cucarachas y ratones. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, para iniciar este resumen, tenemos como invitado al padre Marco Tulio García Sánchez, párroco de San Antonio de Padua de Pacho, quien el pasado 24 de diciembre nos hizo un recuento de la Navidad. Bueno, Patricia, pues me alegra estar con ustedes y poder tener este privilegio de hacer este programa Recorriendo Cundinamarca y ya para finalizar este año. Y pues para mí ha sido también el motivo de estar pendiente de lo que sucede en toda la región de Cundinamarca y escuchar las noticias y ahora poder rematar este programa de Recorriendo Cundinamarca desde nuestra parroquia San Antonio de Padua, aquí en Pacho, que sintonizamos este programa todos los días. ¿Cuál es el significado, padre, y por qué es tan importante la fiesta de Navidad? Bueno, Navidad significa nacimiento, y es la palabra nacimiento, y nace la vida, la verdadera vida que es Jesucristo, y nace en medio de una familia, a través de unos hechos concretos, con la intervención maravillosa de Dios, porque para Él nada es imposible, y por eso aparece el ángel, aparece la Santísima Virgen María, aparece San José, aparecen los reyes, aparece la creación, aparece la estrella, aparecen los cánticos de los ángeles, es decir, todo nos anuncia que viene el sol que nace, que es Jesucristo. Y por eso Navidad es el tiempo de la alegría. Y nosotros en nuestra cultura la expresamos a través también de muchos hechos: la unidad de la familia, estar juntos, la comida, los arreglos navideños, los regalos, la ropa nueva, en fin, todo eso nos anuncia un solo hecho: que Cristo brilla en medio de las tinieblas y nos trae la gran noticia de que Él nos ha salvado y que nos sigue amando en su Hijo Jesucristo. Y en la parroquia San Antonio de Padua, ¿cómo se celebra esta fiesta tan importante, Padre? Bueno, son comunidades parroquiales como las que ustedes tienen allá en sus respectivos pueblos. Pues la celebramos especialmente con la Eucaristía, porque es la riqueza y es la joya de la Iglesia, y lo primero que se prevé es la Santa Eucaristía. Y alrededor de ese gran acontecimiento y de este sacramento valioso, incomparable, inmejorable, entonces viene la novena, que celebramos también alrededor del pesebre, vienen los villancicos, viene pues también los disfraces, viene los actos culturales y todo lo que se celebra en una parroquia y con la administración municipal, con los grupos apostólicos, con la presencia de las veredas, saliendo a las veredas, saliendo a las comunidades, visitándoles, bendiciendo sus pesebres. Pues uno como sacerdote en este tiempo tiene mucho trabajo, pero el trabajo es poder darle alegría a la gente para que nazca nuestro Señor Jesucristo y llevarles esta buena noticia a través de la palabra de Dios. Se promueve también el movimiento navideño infantil, el Monaín, donde los niños tienen la oportunidad de vivir, de prepararse para el nacimiento del niño Dios. Bueno, pues el movimiento navideño Monaín en nuestra diócesis de Zipaquirá se ha venido acrecentando y perfeccionando cada día más, pues ya llevamos muchos años celebrando este movimiento, y en nuestra parroquia, con la ayuda y el apoyo de la pastoral de niños de la diócesis, con un bello texto, un material muy bien preparado, pues nosotros aquí en la parroquia hacemos por medio de varios centros: La Palmita, Kennedy, San José, aquí en el centro, y también el Bolívar, y allí celebramos con los niños a partir de las 9 de la mañana, nos juntamos y con unos chicos que están del grupo juvenil Divina Misericordia de aquí de Pacho, y hacemos el Monaín con ellos, con algún seminarista, y vivimos infantilmente este gran acontecimiento de la novena y el nacimiento de Jesús nuestro Señor. Padre, ya para finalizar este gran especial de Navidad en Recorriendo Cundinamarca, un mensaje precisamente para este final de año, para vivir esta fiesta con mucha alegría, un mensaje de Navidad y para el próximo 2013. Bueno, mi mensaje en medio de tantos mensajes que ustedes escuchan durante estos días, porque todo el mundo quiere expresar como la alegría que embarga el corazón y decirle a las personas, quiérase, decirle a las personas, reconcíliese, vivan bien. Yo también me uno a tantos mensajes, pero el mensaje de la Iglesia es acoger al único verdadero que es Dios. Pues cuando acogemos la alegría de Jesucristo, la vida también se convierte en alegría para nosotros. A veces no sabemos lo que tenemos en la Iglesia, que es Jesucristo, y podemos quedarnos a veces con las arandelas. Pero yo los invito a acoger a Jesucristo, que es la gran alegría, y ese Jesucristo nos hará a nosotros cambiar, nos hará traducir en perdón, en reconciliación, en amor entre nosotros, en progreso, nuestros pueblos que progresen, nuestras comunidades que progresen, pues a veces hay dolores y dificultades, retrasos, pero donde hay un hombre con energía, con hombre con espíritu, entonces progresamos. Que nuestra región, que nuestro departamento siga creciendo, que nuestros administradores, que nuestros políticos, que nuestros alcaldes, que nuestros medios de comunicación sigan creciendo, porque el mundo crece, pero que crezca para el bien, no para el mal. Por eso es mi mensaje a través de estas emisoras que Dios nos regala y que son 25 emisoras que están todos los días sintonizando este programa. Y valga la oportunidad para decirle a todos los que nos escuchan muchas gracias por tener esos oídos abiertos y ese corazón atento para escuchar las noticias positivas que pasamos a través de nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. Un saludo y un abrazo muy grande para Darío Sabogá, el director de este programa, y lógicamente para todos los directores allá en sus respectivas emisoras comunitarias, y para el equipo de trabajo que han hecho un trabajo maravilloso y que el Señor será el que le va a recompensar a través de este bello programa y va abriendo caminos. El Señor será el que lleva este programa y abrirá caminos de unidad y de comunicación. Un feliz año, una feliz Navidad y un feliz año para todos. Nochebuena, el mundo está en fiesta. En Nochebuena me siento feliz. Quiero cantar para ti, Jesús. De Jesús, ya es la medianoche. Ven, Jesús, ya es la medianoche. Ven, Jesús, ya es la medianoche. Ven, Jesús, ya es la medianoche. Niñito santo que llegas del cielo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estas son las noticias desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El alto número de conductores y viajeros de fin de año tiene el acompañamiento en las vías de Cundinamarca y los organismos de tránsito departamental gracias a la campaña de seguridad vial de fin de año que adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad mediante operativos de control, prevención y entrega de información. La campaña, cuyo propósito es reducir drásticamente contingencias viales en las carreteras cundinamarquesas, responde a una acción conjunta con la Policía de Tránsito en sitios como el corredor vial Soacha Girardot, a la altura de la báscula intersección Bogotá Mosquera, calle 13 autopista norte, antes del peaje puesto de control de Binorte en sentido Zipaquirá Bogotá, por su ubicación geográfica e índices de accidentalidad vial, se inició la primera fase de la campaña de acuerdo con la operación Éxodo para la salida de viajeros que se cumplirá hasta el 31 de diciembre. En estos lugares se instalaron las unidades de revisión preventiva tecnomecánica para motocicletas, personal identificado de la Secretaría de Transporte y Movilidad, así como unidades de policía para hacer el respectivo control y entrega de material informativo con recomendaciones para el buen estado de los vehículos, buen comportamiento en las vías y el listado de los 26 cuadrantes viales en que se sectorizó la Policía de Tránsito de Cundinamarca con el propósito de atender oportunamente cualquier novedad. La estrategia departamental da especial atención a la difusión de medidas de prevención que involucra las diferentes modalidades de transporte con énfasis en el servicio público y transporte especial. Estas acciones se concentran en los principales corredores viales de Cundinamarca, como son los tramos urbanos de la vía autopista Medellín, Tronco Troncal de Occidente, vía doble calzada Girardot, carretera nacional autopista Llano, vía Troncal Central del Norte y la Ruta del Sol. De esta manera, la administración cundinamarquesa hace presencia en los puntos estratégicos de las principales vías departamentales, promoviendo la interacción entre las autoridades de tránsito y diferentes actores viales, de manera tal que durante las festividades de fin de año, las acciones de prevención y control sean el resultado de una labor concertada y liderada por la Policía Nacional y por el organismo de tránsito departamental. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El pasado miércoles, nuestros compañeros Elkin Parra y Víctor Manuel Salamanca nos presentaron una selección de éxitos de diciembre. Aquí está Víctor Manuel con este recuento en el resumen semanal. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Hoy tenemos un programa especial dedicado a todos ustedes y a aquellos diciembres, esas épocas maravillosas que se fueron y que no van a volver. Y lo vamos a hacer a través del legado más hermoso que nos han dejado los artistas a través de la historia, los compositores, los intérpretes, esos viejos discos que ahora fueron puestos en el sistema digital para poderlos compartir con todos ustedes. Y entonces le damos la bienvenida a aquellos diciembres, precisamente con el grupo que lo hiciera famoso por allá en los años 60, Los Falcon, aquellos diciembres. Esta gaita me recuerda esos tiempos tan bonitos, cuando bailaba la gente, el alegre barrilito. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán. Esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Tiempos que pasaron y que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Thank you. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En el resumen semanal presentamos esta nota con Daniel Castillo sobre turismo, así que adelante con la información. Fuerte el saludo a todos los oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Hoy con un especial sobre turismo vamos a hablar con diferentes agencias, con emprendedores, con personas que se dedican a esta actividad en el departamento y promocionan diferentes líneas para todos los gustos. Invitamos entonces a Alexis Peña de Puente Extremo. Buenos días, Puente Extremo es una empresa de turismo ecológico, turismo de aventura y aventura extrema. Es una empresa ubicada en Puente Nacional, Santander, que presta diversos servicios buscando satisfacer unas necesidades en cuanto a diversión de un grupo de usuarios. ¿Cuánto hace que nació Puente Extremo? Puente Extremo es una empresa realmente nueva. Ha sido formalizada en junio de este año. Y básicamente pues lo que está iniciando en este momento es una serie de operaciones que buscan pues llegar a un grupo importante de turistas de la región, de la provincia de Vélez y pues fundamentalmente Bogotá y lo que es Cundinamarca. ¿A qué sitios, cuáles son las actividades que ustedes desarrollan para el atractivo de las personas de estas vacaciones? Puente Extremo en este momento ofrece, entre otras actividades, rappel, torrentismo. Hay algo que hemos propuesto y que ha gustado mucho, que no es muy conocido, y es el torrentismo nocturno, espeleología, cabalgata, ciclomontañismo. Son básicamente las actividades fuertes que estamos desarrollando. Adicionalmente, pues contamos allá en Puente Nacional con el Parque Natural El Higuerón, donde desarrollamos procesos de senderismo y caminatas ecológicas. O sea que todo esto lo realizan en Puente Nacional, ¿verdad? Sí, hasta el momento pues Puente Extremo está haciendo una oferta de servicios importante, pues que se desarrolla en su totalidad en Puente Nacional, buscando consolidarse como la empresa operadora turística de pionera en la provincia de Vélez, pero pues sus operaciones y su oferta actual es de servicios prestados dentro de Puente Nacional. Bueno, pronto aparte de turismo extremo, si lo llamamos así, de pronto pues religioso, ¿qué otra línea manejan ustedes? También hay turismo religioso, turismo cultural, algo de agroturismo. Y pues estamos trabajando por hacer una propuesta que consolide una opción de para todas las edades, para todos los géneros, y que permita que pues los visitantes de la provincia de Vélez pues cuenten con un atractivo que haga que disfruten al máximo de su estadía allá. Bueno, para los habitantes de Cundinamarca, ¿dónde se pueden contactar con ustedes o cómo es el proceso? Muy fácil, nuestro principal canal de comunicación es nuestro sitio web www.puenteextremo.com. También en el Facebook es la Puente Extremo. Ahí está toda la información de las actividades que estamos desarrollando, cómo las estamos desarrollando en nuestra agenda, y pues canales de información para que fácilmente nos ubiquen y podamos prestarles servicios. Para el mes de enero vamos a iniciar a llevar grupos de Bogotá con planes que incluyen transporte, hospedaje, alimentación y obviamente pues nuestras actividades de deporte extremo y de aventura. ¿Qué otros proyectos para 2013? El 2013 estamos mirando abrir nuevos servicios, evaluando la apertura de canotaje, deportes aéreos, y pues básicamente buscamos consolidar una opción interesante para que Cundinamarca y Bogotá tengan un prestador de servicios turísticos de muy cercano, con unas calidades que ameriten visitarnos. También nos acompaña Lina Ceballos de Ecodestinos. Bueno, pues acá en el departamento estamos manejando 4 destinos. Uno es para Tabio, otro es en Tobia, otro es en Choachí y otro es en Chocontá. 3 de esos destinos, más que todo, son para termales. La idea de brindar estos destinos es cuidar el agua, precisamente porque los termales es algo más para la salud, para curar cosas como el estrés, cosas de las articulaciones, problemas cardíacos. Más que todo es un plan muy de relajación, a veces muy de pareja, por decirlo así. Para Chocontá nosotros ofrecemos termales Los Volcanes. En termales Los Volcanes hay prácticamente un alojamiento ya propio. La idea es que sea de 2 días, una noche. Eso incluye el parqueadero privado, no incluye la alimentación como tal. Para Tobia nosotros estamos ofreciendo más que todo ya deportes extremos. La idea es manejarlo con Río Negro Rafting. Tenemos el alojamiento por aparte. El hotel se llama de la Gaitana. La idea es que desde el hotel se va a brindar el transporte para que se dirija hacia la finca. De ahí se puede hacer rappel, se puede hacer canyoning, que son diferentes caminatas más que todo acuáticas, por decirlo así. Y se va a manejar algo que se llama rappel. Ya como otro destino tenemos a Choachí, los termales de Santa Mónica en Choachí. Allá mismo se brinda el alojamiento, la alimentación. Más que todo los termales prestan el servicio de 4 piscinas aproximadamente, zona también de sauna y turco. Y por último nosotros tenemos también los termales del Zipa, que esos ya son en Tabio. Los termales del Zipa son muy, muy conocidos porque prácticamente esos termales son totalmente naturales. Los termales del Zipa vienen directamente ya de los volcanes, tienen una historia muy interesante. Y pues ya, igual bienvenidos todos para allá, los estaremos esperando igual. En cuanto a tarifas, de pronto si hay gente que viene de diferentes provincias fuera de Bogotá, del Oriente, ¿ustedes los transportan? ¿Cómo es esto? Claro que sí, pues si la gente está interesada como tal en obtener un plan todo incluido, nosotros les haríamos como tal un paquete turístico en donde se incluya, por ejemplo, si vienen, no sé, de Cartagena o de La Guajira, sí, cosas así, nosotros les incluiríamos los tiquetes igualmente dentro de los planes turísticos. Acá dentro del departamento van a desplazarse de los sectores de Pacho, de La Palma, de Girardot hacia esta región del centro. ¿También está incluido el transporte terrestre? Sí, señor. Pues por el momento los planes que nosotros estamos ofreciendo no incluye transporte. Si la persona ya lo desea, nosotros con mucho gusto le incluiríamos el transporte. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿dónde se puede contactar a Ecodestinos Turismo? Mira, Ecodestinos queda en la carrera 70H, número 127A72. Si desean llamarnos es 467-2623 o 467-2622. Nuestro correo electrónico es reservas@ecodestinos.com.co o si no, ecodestinosreservas@gmail.com. Bueno, y fuera del departamento, ¿algunos planes o dentro de Cundinamarca para las vacaciones, para el inicio de 2013? Pues Ecodestinos como tal maneja sitios muy especiales en cuanto a naturaleza. Manejamos Amazonas, manejamos Tayrona, manejamos Mompox, manejamos Gorgona. Sí, son sitios que realmente la idea no es solamente de unir la parte de la naturaleza, sino también la parte cultural y las etnias de Colombia. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Les habla Juan Manuel Santos, presidente de la República. En esta Navidad, cuando nos reunimos en torno a la familia y a un mensaje de paz y de amor, quiero enviar un cálido saludo a todos los colombianos y desearles que el año 2013 les traiga felicidad y tranquilidad. Juntos haremos posible el sueño de la paz y la prosperidad. Más notas del departamento con Aiza Trujillo. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Especial de Vivienda del Departamento, adjudicó recursos por cerca de 2.500 millones de pesos para 25 proyectos que impulsarán acciones de mejoramiento de la vivienda rural para el mismo número de municipios. El mejoramiento de las viviendas consta de pisos, techos dignos y ampliación habitacional, unidades sanitarias, construcción de cocinas y alcobas prefabricadas. Esta iniciativa de la Unidad de Vivienda del Departamento beneficiará a más de 3.500 personas de 879 hogares que viven en los niveles básicos de insatisfacción o en extrema pobreza y sirven 1 y 2. Los 25 municipios beneficiados con el mejoramiento de vivienda rural son Albán, Beltrán, Bojacá, El Peñón, Fusquene, Gachancipá, Guaduas, Guataquí, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La Peña, Madrid, Nocaima, Pandi, Pulí, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Sutatao, Satadio, Tibacuy, Vergara, Villa Gómez y el municipio de Zipacón. Y por otro lado, de 463 casos registrados por quemaduras por pólvora en el territorio colombiano, a la fecha 11 se han presentado en Cundinamarca. Esta cifra resulta destacada en tanto que el departamento aporta solamente el 2% del total de lesionados en todo el país. Así lo informó el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, Carlos Arturo Marín, quien dijo que hoy tenemos 11 quemados, 5 de ellos menores y 6 adultos, 2 pacientes en la provincia de Ubaté, 12 en San Antonio del Tequendama, 2 en Soacha y un caso en cada uno de los siguientes municipios: Pacho, Cota, Mosquera, Puerto Salgar y Quebrada Negra. El primer lugar de la lista de lesionados por quemaduras en Colombia lo ocupa Antioquia con 126 quemados, 70 de ellos son menores de 16 años, seguido por Valle del Cauca y Quindío. La administración departamental continúa alerta a cualquier caso y hace un llamado especial a padres de familia y cuidadores de niños para que no permitan que sus hijos manipulen artefactos pirotécnicos, ni siquiera si están acompañados de un adulto, y así evitar lesiones que puedan llegar a afectar la vida de un pequeño para siempre. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos con Daniel Castillo y más notas de turismo en este resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Y para otra clase de turistas, pues está el Zoológico Santa Cruz, nuestra invitada Ángela Hostos. Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 16, vía Mesitas del Colegio. Para estas vacaciones pues los invitamos para que nos visiten. Es un lugar muy hermoso donde no solamente van a poder ver más de 385 individuos, que es con lo que contamos en la fundación, sino que van a poder tener un día de esparcimiento. Además, dictamos talleres educativos al público en general los fines de semana. A ciertas horas específicas van a poder participar de estos talleres educativos. ¿Qué especies exóticas o pues interesantes tienen allí? Bueno, nosotros, como le explicaba, contamos con más de 380 individuos en toda la fundación. Contamos con felinos como tigrillos, tigres, pumas, leones. Más o menos hace unos 3 meses tenemos en exhibición el tigre blanco. Es una hembra de tigre blanco que viene proveniente del zoológico de Chile. Contamos también con gran variedad de primates. Tenemos una zona de mariposario a cielo abierto, tenemos una zona de anfibios, de reptiles, de invertebrados, contamos también con una granja integral. Bueno, veo acá algo que me llama la atención, el servicio de intérprete ambiental. ¿En qué consiste esto? Bueno, nosotros contamos con un departamento de intérpretes ambientales y le ofrecemos ese servicio adicional al público que nos visite, donde hay un intérprete que va a acompañar a los visitantes y que no solamente les va a guiar el camino, sino que además les va a ir concientizando un poco acerca de la no tenencia de animales silvestres en cautiverio, de la importancia de estos animales en libertad, de lo que nos aportan a nuestro medio ambiente, pero estando en libertad. Eso es como el énfasis o lo que nos enfocamos y nuestro mayor atractivo. ¿Qué costos tiene la entrada para grupos, para familias en el zoológico? Bueno, nosotros ofrecemos visitantes en general, el precio es de 12.000 pesos para adultos, 10.000 para niños. Está abierto de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y hay precios para grupos mayores de 30 personas en 7.000 pesos, pero esto lo deben hacer con una reserva previa. Bueno, si uno va de Bogotá o de este sector de la Sabana, ¿cómo hace para llegar al zoológico? Bueno, si va en carro, va por la vía, sale por la vía Mesitas del Colegio. Estamos por sobre toda la carretera en el kilómetro 16 saliendo por Mesitas del Colegio. Sale uno por Soacha. Ahí en Soacha incluso hay algunos buses que van hacia, que tienen esa ruta. O en el terminal de transportes tenemos un paquete que se llama, olvidé el nombre en este momento, pero es un es ida, regreso, pagan a ida, regreso y la entrada al zoológico. Y sale mucho más económico pagándolo, comprándolo directamente en el terminal. ¿Cuánto dura el recorrido del zoológico viendo todos los animales y esto? Bueno, es un recorrido más o menos de unas 2 horas, si van solos, a menos de que pues tengan un intérprete ambiental o que, por ejemplo, un colegio programe con talleres educativos, entonces nos vamos más o menos de 3 a 5 horas, dependiendo de la actividad que escojan adicional. Como le explicaba, no es solamente visitar el zoológico, sino las actividades adicionales que hacemos. Para contactarlos a ustedes, ¿cómo hacemos para las reservas para ir a visitar el zoológico Santa Cruz? Claro que sí, pueden hacer su reserva en la página web www.zoosantacruz.org o a los teléfonos celulares 310-329-8880 principalmente es ese, ¿no? De hacerla o hacer la reserva por medio de la página web. ¿Algunos planes especiales para vacaciones ahorita a inicio de 2013? Claro que sí, nosotros tenemos ahorita, están los datos por este lado, del concurso de fotografía que empieza en enero. Tenemos un concurso de fotografía que está enfocado para todas las edades. Tenemos para niños, para jóvenes y para adultos. Es nuestro segundo concurso de fotografía, pues es también un plan muy chévere y toda la información más a profundo pues está en la página web o en los teléfonos del zoológico. ¿Y qué tiempo es el plazo para entregar la fotografía o cómo es esto? Contémosle un poquito a los oyentes. Bueno, el inicio del concurso empieza el 2 de enero y cerramos el 2 de marzo del 2013. Como le explicaba, tenemos categoría infantil, juvenil y adulto. Infantil es de los 5 hasta los 11 años. Este tiene un costo de 15.000 pesos la inscripción. Juvenil de los 12 a los 17 años, también con un costo de 15.000 pesos. Y adultos de 18 años en adelante, un costo de 20.000 pesos. Como empieza hasta el 2 de enero, pues hasta ese día hay inscripciones para el concurso. Les habla Juan Manuel Santos, presidente de la República. En esta Navidad, cuando nos reunimos en torno a la familia y a un mensaje de paz y de amor, quiero enviar un cálido saludo a todos los colombianos y desearles que el año 2013 les traiga felicidad y tranquilidad. Juntos haremos posible el sueño de la paz y la prosperidad. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el resumen semanal, hoy sábado 29 de diciembre, más información con Aiza Trujillo de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la Secretaria de Ambiente, Marcela Urduz, legalizaron más de 1.300 hectáreas en el páramo de Guagua, Carmen de Carupa, las cuales contribuirán a la preservación del recurso hídrico en la región. Por su parte, la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Urduz, manifestó que la Administración Departamental desde el año 2002 estaba a la espera de la decisión del INCODER sobre los mencionados previos. La decisión que hoy favorece al departamento aumenta de manera significativa sus hectáreas de preservación del recurso hídrico. El departamento, con una inversión cercana a los 51 mil millones de pesos, comprará aproximadamente 485 predios distribuidos en 63 municipios de las 15 provincias que conforman el departamento de Cundinamarca. Y el municipio de Chía invita a la comunidad en general a participar en la tradicional carrera de San Silvestre, que se correrá el próximo 31 de diciembre en las categorías máster y mayores. La inscripción tiene un valor de 25 mil pesos y en las categorías escolar, preinfantil, infantil, adulto mayor, silla de ruedas, discapacitados y popular, se hará de manera gratuita. Los interesados pueden acercarse al Coliseo de la Luna de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde personal del Instituto Municipal de Recreación y Deporte del municipio de Chía realizará las inscripciones de los interesados. Esta competencia atlética es la más importante de Cundinamarca y se ha realizado interrumpidamente desde el 14 de diciembre de 1986. En ella más de 4.000 participantes nacionales e internacionales se dan cita para cerrar el año deportivo. Y por otro lado, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Especial de Vivienda del Departamento, adjudicó recursos por cerca de 2.500 millones de pesos para 25 proyectos que impulsarán acciones de mejoramiento de la vivienda rural para el mismo número de municipios. Los 25 municipios beneficiados con el mejoramiento de vivienda rural son Albán, Beltrán, Bojacá, El Peñón, Fuquenega, Chancipá, Guaduas, Guataquí, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La Peña, Madrid, Nocaima, Pandi, Purí, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Sutatao, Sactavio, Tibacuy, Vergara, Villa Gómez y el municipio de Sitacón. El mejoramiento de las viviendas consta de pisos y techos dignos, ampliación habitacional, unidades sanitarias, construcción de cocinas y de alcobas prefabricadas. Esta iniciativa de la Unidad de Vivienda del Departamento beneficiará a más de 3.500 personas de 879 hogares que viven en los niveles básicos de insatisfacción o en extrema pobreza y son nivel de SISDEN 1 y 2. Y de 463 casos registrados por quemaduras por pólvora en territorio colombiano, a la fecha 11 se han presentado en el departamento de Cundinamarca. Esta cifra resulta destacada, en tanto que el departamento aporta solamente el 2% del total de lesionados en todo el país. Así lo informó el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, Carlos Arturo María, quien dijo que hoy tenemos 11 quemados, 5 de ellos menores y 6 adultos, 2 pacientes en la provincia de Ubaté, 2 en San Antonio del Tequendama, 2 en el municipio de Soacha y un caso en cada uno de los siguientes municipios: Pacho, Cota, Mosquera, Puerto Salgar y Quebrada Negra. La administración departamental continúa a la alerta de cualquier caso y hace un llamado especial a padres de familia y a cuidadores de menores para que no permitan que sus hijos manipulen artefactos pirotécnicos, ni siquiera si están acompañados de un adulto, y así evitar lesiones que puedan llegar a afectar la vida de los menores. Y hasta aquí el resumen de noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aysa Trujillo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y no podía faltar en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca las inocentadas, los informes curiosos y equivocaciones que sin querer se presentan a lo largo del año en la producción de este programa. En Chocontá apareció un duende de más de 400 años, un verdadero hallazgo noticioso. En Chocontá la noticia más curiosa que congregó la atención no solo de pobladores sino de la zona Almeidas ocurrió en una demolición de una importante estructura que hacía parte de un restaurante muy antiguo en el marco del parque principal. Un inesperado hallazgo ocurrió en un muro de más de 400 años que generó pánico en la comunidad. Muchos pensaron y hablaron del duende del restaurante El Roxy, que estaba suelto. Algunos hasta llegaron a decir que el obrero que lo descubrió tuvo algunos quebrantos de salud. Otros hablaban del hallazgo de dinero. Y los medios nacionales de comunicación así lo contaron al país. El pasado jueves, algunos desprevenidos escucharon un aullido que salió de las ruinas del Roxy, el más antiguo restaurante de la villa de Santiago de Chocontá, Cundinamarca. Al frente de la catedral, justo al lado de la funeraria, está la casa de la que salió el gélido alarido.

El tema para hoy, los nombres especiales. Su reporte, Chinito Guillermo. Buenos días a la directora de noticias, Gertrudis Gómez. Estoy aquí en la oficina del Registro Civil, en donde damos a conocer algunos nombres muy propios para que bauticen a sus hijos. Informe especial con mi compañero Felipe Riveros. Don Guillermo, muchas gracias. La Registraduría del Estado Civil ha publicado la lista de nombres más populares en Colombia, entre ellos los siguientes: Aquiles Brinco, Armando Casas, Zacarías Flores del Campo, Aquiles Bailo, Elvis Tech, Alambrito Delgado, Este Bandido, entre otros. Muchas gracias por su reporte, chinitos queridos. Y yo les recomiendo los siguientes nombres: El Zapato, El Mercurio o Marioneta. Y para despedirme, los dejo con mis coplitas. Con todo cariño para Chuachi Estéreo, unas coplitas de mi propia aspiración, que mi Dios las ha grabado en mi propio corazón. Dios conmigo, yo con él. Él va adelante y yo voy tras de él. De todas las emisoras de todita la comarca, la primera y la mejor es Chuachi Cundinamarca. En la vereda de la caja siempre la sintonizamos, en la noche y en el día y cuando nos despertamos. Al chinito más chinito es el mejor locutor que nosotros escuchamos con alegría y con amor. A la chinita querida yo no la puedo olvidar, porque a las 5 de la mañana nos madruga a despertar. Al chinito Guillermito, que es el mejor periodista, que por su bonita voz, por eso es que nos conquista. También al chinito Felipe, porque él no se queda atrás, pero por eso es que cada día lo queremos más y más. Allá arriba en aquel alto y allá abajo en aquel otro, se ven reír las gallinas de ver el gallo en peloto. Pues anoche me dormí debajo del gallinero. Las gallinas me ensuciaron y el gallo me orinó el sombrero. La gallina colorada le dijo a la cenicienta: algo te ha de suceder para que coges carmienta. Del otro lado del río me tiraron un limón. La cáscara se fue al agua y el golpe en mi corazón. Por debajo corre el agua, por encima caracoles, y en los senos de mi suegra, cucarachas y ratones. Y allá arriba en aquel alto tengo una mata de auyama. Cada vez que subo y bajo le traigo dos a mi mamá. Ya con esta me despido, pero pronto volveré. Y a los chinitos queridos nunca los olvidaré. Y que Dios los proteja y los colme de bendiciones. Y en estas Navidades mil y mil felicitaciones. Chao, chao. En mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. La pareja. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Les habla Juan Manuel Santos, presidente de la República. En esta Navidad, cuando nos reunimos en torno a la familia y a un mensaje de paz y de amor, quiero enviar un cálido saludo a todos los colombianos y desearles que el año 2013 les traiga felicidad y tranquilidad. Juntos haremos posible